700 personas afectadas. Me encuentro con el doctor Álvaro Huertas, el dirigente de Cimatal, de la CUN, quien nos va a hablar sobre el paro que van a realizar los docentes a partir del próximo viernes. Muy buenos días, Álvaro, y cuéntenos, hablen sobre este paro y por qué se realiza. Sí, efectivamente, la Central de Trabajadores CUN, a la cual pertenecemos, respalda las decisiones que tome el sindicato de maestros de Tolima, Sutec Cimatol. El día viernes próximo, 30 de enero, en pleno departamental, se va a definir un paro de 48 horas, obviamente al cual le vamos a brindar el respaldo a la justa reclamación de los educadores, trabajadores de la educación, que solicitan la mejora en los servicios médico-asistenciales y la apertura de los servicios médico-asistenciales en lo que tiene que ver con la clínica San Sebastián para el oriente del Tolima. Los maestros de Villarrica, de Incononso, Cunday, Tres Esquinas, también Melgar y lo que tiene que ver también con todo el sector de Flandes y también de Carmen de Apicalá, tienen suspendido los servicios en esta clínica por problemas que tienen entre la UTE, sus dirigentes y sus integrantes. Eso aunado a una crisis que se viene presentando por la entrega de medicamentos y otros aspectos. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores va a acompañar esta decisión que ha tomado el Sindicato de Maestros del Tolima para el próximo 16 y 17 de febrero, donde en un paro de 48 horas le van a reclamar a la FIDU Previsora y a los organismos que están encargados de la prestación del servicio la apertura de estos servicios para los maestros del oriente del Tolima y la normalidad en lo que tiene que ver con los temas de cirugías y de entrega de medicamentos para los demás educadores del departamento del Tolima. De otro lado, se han presentado actualmente problemas delicados en cuanto a la educación como el transporte escolar. ¿La CUP piensa realizar alguna o hacer una solicitud a los gobernantes sobre el transporte escolar que está muy complicado en los diferentes municipios? Estamos tratando de hablar con el señor secretario de Educación del departamento para en una reunión la central plantearle o presentarle el plan de acción que tenemos como central. La semana entrante nos estaremos reuniendo como comité ejecutivo de la Central de Trabajadores CUD y luego le iremos a radicar el plan de acción donde incluye el tema que tiene que ver con la parte de la educación del departamento del Tolima, el tema de la salud y otros temas donde los trabajadores del Tolima a los cuales representamos estaremos obviamente prestos a representarlos y hacer las reclamaciones justas que tienen que ver con su actividad como trabajadores. Listo, Álvaro, ¿alguna invitación especial para los docentes para que salgan este 16 de febrero a acompañarlos en esta lucha que ustedes realizan a diario por el bien de la educación? Sí, que estén atentos de la decisión que se tome el día 30, que obviamente es la que nos va a definir la hora cero, posiblemente, como he dicho, sea el día 16 y 17 del mes de febrero, y que posiblemente sea un paro de 48 horas. Sin embargo, vuelvo y repito, el 30 de enero, en la Casa del Maestro, los presidentes de los comités sindicales del departamento y de las zonales de Ibagué van a tomar la decisión del paro, la fecha, la hora, y probablemente, como lo decía, sea de 48 horas, los días 10, el día 16 y 17 de febrero. Invitarlos a que participen y obviamente a que hagan presencia en las calles de Ibagué reclamando los justos derechos de los trabajadores.